como intervengo el primero, me presento. Soy Alberto Bárcena y el padre Jesús, que también intervendrá, me pidió que presentara este libro, Tinieblas tibetanas, del padre Haitón. Me pidió que presentara este libro, bueno, que presentara... Primero yo quiero presentar al autor, el padre Federico Haitón, aquí presente a mi derecha, autor de este libro. Tiene el mérito de haber fundado, a pesar de su juventud, una congregación, la de San Elías, cuya finalidad es llevar el Evangelio a territorios muy remotos donde casi con seguridad no se ha llevado nunca, ¿no? Bueno, así es, muy poco. Así es. Yo creo que nunca. De manera que va como San Francisco Javier, abriendo brecha por sitios donde no se ha misionado jamás. Eso ya como presentación le avala. Y en segundo lugar, quiero destacar que el tema que nos cuenta en este libro es algo que no es solo fruto de su investigación, sino de su experiencia personal, porque ha estado, si no me equivoco, 4 años en misión en el Tíbet. De manera que cuando habla de las tinieblas tibetanas, sabe muy bien de qué está hablando. Aparte de que, claro, detrás de esto, una persona que no tuviera esta base no podría poner el foco donde lo ha puesto él. En la gnosis, en lo que encierra el budismo tibetano y todo lo que de allí viene. Así que creo que es un libro sumamente interesante porque actualmente, hace ya, no es de ahora, hace tiempo, que en Occidente todo lo que venga de Oriente en materia espiritual se considera como algo que es casi mágico, ¿no? Que va a arreglar todos los problemas de la persona. Le va a resolver hasta su salud incluso, y luego pues va infiltrándose una vaga espiritualidad, muchas veces sectaria, como es a través de la propia masonería o de Nueva Era, que es su heredera directa, que no por casualidad tienen siempre una gran admiración por el budismo. Es más, lo consideran algo así como lo común a todas las religiones, lo más compatible con la masonería. Podríamos decir que la religión preferida, un modelo para ellos de espiritualidad, es el budismo. Por aquello de que el budismo es dudoso que sea realmente una religión. Corríjame, padre, porque es más bien, no sé, un pensamiento, una forma de estar en el mundo, y que cuando se profundiza en ello, por lo que yo he podido ver aquí, entre otras cosas, ves que realmente ni es una religión en el sentido que nosotros lo entendemos, ni por supuesto trata en absoluto de liberar al hombre. No lo vacía para llenarlo de Dios. Es una lucha ascética, sí, en muchos casos, pero luego ese vacío no se llena más que con algo parecido a una anestesia general de la persona que no sufriría, que no padecería por las cosas de este mundo. Ahora, claro, esto hay que combinarlo con las otras creencias budistas, como es, por ejemplo, la reencarnación, el panteísmo, que está muy presente en toda gnosis y en el budismo también, que finalmente pues la dignidad de la persona, que en el cristianismo tenemos el concepto de dignidad del hombre, aquí está por completo ausente. Por eso en la reencarnación, creo que es aquí en el libro donde lo cuenta, como una anécdota, el hecho de haber matado a un animal, ¿no?, puede causar que esa persona tenga que reencarnarse múltiples veces en una hormiga o en lo que sea para finalmente llegar no sabemos muy bien a dónde, ¿no? Porque tampoco se sabe cuál es la finalidad. El concepto de salvación tampoco lo tienen. O sea que es como una técnica de eso que ahora llaman autoayuda, que les ayuda a sobrevivir en un mundo que es hostil frecuentemente. Bueno, más que hablar del budismo, yo voy a hablar, porque eso lo hará el padre Federico muchísimo mejor que yo, voy a hablar de algo que es común al budismo y a las sectas que se han inspirado en él. Quiero empezar, para no dejármela en el tintero, por una persona que es clave en esta historia, está en el libro, la cita el padre, desde luego, que es la señora Blavatsky. Elena Blavatsky es una escritora rusa del siglo XIX que funda, junto al coronel Olcott, norteamericano, la sociedad teosófica. Es decir, esto sí que pretendía ser una nueva religión, teosofía, que sería algo así como una mezcla entre religión, ciencia y filosofía. Bueno, pues un popurrí de pensamientos mezclados que al final nos llevan en la misma dirección que, por supuesto, la masonería. Y no es extraño, porque tanto ella como el coronel Olcott, como la que sucede a la señora Blavatsky al frente de la sociedad teosófica, Annie Besant, son masones todos. Así que esa pasión por el budismo, ese empeño en introducirlo en Occidente, exitoso, desde luego, porque la sociedad teosófica es la responsable de que ya a finales del siglo XVIII llegara el budismo a los Estados Unidos y desde luego a Europa. Y aquí tenemos una clave de por qué el budismo es tan popular y goza de tanto prestigio en Occidente. Ha habido una sociedad con contactos, desde luego, sectarios, pero importantes, que han difundido el pensamiento o ese conjunto de creencias y técnicas también que vienen del budismo. La sociedad teosófica, en buena medida, es responsable de una nueva oleada sectaria, como es Nueva Era. Por ejemplo, ya a partir de los 60, otra vez se pone el acento en todo lo que venga de Oriente como la panacea universal, lo que nos va a resolver todos los problemas. Yo el otro día hablaba con María Ornedo, aquí presente, que con la que hago un programa de radio, en Radio María, del problema del yoga, algo que parece tan inocuo, ¿no? Una técnica de relajación, no sabemos muy bien qué. Si no estás muy bien de salud, le decían a una hija suya, o no es el momento de que hagas una gimnasia violenta, haz yoga, porque te vendrá muy bien. Y como me decía también hoy mi mujer, bueno, pero si no saben lo que hacen, pues tampoco es tan malo. Yo, no lo saben, pero es como si yo celebro misa o hago una parodia de misa, es malísimo que yo haga eso, aunque no sepa lo que estoy haciendo. De manera que, bueno, también del yoga creo que sería bueno hablar, pero en el libro, desde luego, se toca el tema y es interesante. Yo, ante todo, para ir allanando un poco el terreno al autor, también al Padre Jesús, que intervendrá a continuación, voy a hablar de la gnosis. Y, en principio, la gnosis sería un conocimiento oculto, restringido, que se ha transmitido durante siglos a través de grupos de iniciados. Es decir, que no está al alcance del común de los mortales, sino que es la gran promesa o el gran atractivo que tienen las sectas, concretamente la masonería, para atraer gente que se quiera iniciar. O sea, que el gran privilegio es que vas a recibir la verdad, la verdadera y auténtica, la genuina, la que no está al alcance de cualquiera. Ni se quiere tampoco que lo esté. En realidad, la gnosis yo la estudié por primera vez como una herejía. Y no estoy muy de acuerdo porque la herejía siempre digo que es fruto del error y de la soberbia de un heresiarca. Pero la gnosis es algo peor que eso, porque parte de un engaño. Un engaño elaborado cuidadosamente para atraer a gente que quiera o que se sienta seducida. Yo no digo que todos los que acuden a la secta lo hagan con malicia. Desde luego con una ingenuidad pasmosa, sí, y con ignorancia, en muchos casos. Pero este engaño se ha elaborado previamente. En el caso, por ejemplo, de la masonería, que como digo es el que conozco más, o de su precedente, la Hermandad de los Rosacruz, se inventan una historia. Y además lo hacen de la forma peor, que es mezclando mentira y verdad. Cogen el Antiguo Testamento, en el caso de la masonería, y ya en la parte histórica de las constituciones de Anderson, que es el primer reglamento masónico, lo manipulan por completo. Moisés es un masón que dirige a un pueblo de perfectos masones, ya en época de Moisés. Hay algo peor aún, y es que dentro de la leyenda masónica está, como personaje central, Irán Aviv, que también está en el libro de los Reyes, como el orfebre que el rey de Tiro envía a Salomón para que le construya las columnas famosas de la entrada del templo. La masonería lo ha elevado no solo al arquitecto de todo el templo, sino que no sabemos de dónde lo han sacado. Ellos no dan fuentes, no dan documentos. Han descubierto eso y se lo transmiten a los que entran gradualmente. Por eso es un proceso iniciático que va grado a grado revelando al que se ha metido en ello el conocimiento oculto. Bueno, pues Irán Aviv, según la leyenda masónica, es nada menos que, esto se lo revela Tubal-Caín a él, el último descendiente del príncipe de la luz, de Lucifer. Bueno, pues el personaje central, el depositario de ese saber oculto que durante siglos estuvo en la línea del príncipe de la luz, como Tubal-Caín le dice a Iranavid, ese saber es el que ellos recogen, no sabemos cómo tampoco, y mezclado con el conocimiento oculto también del Antiguo Egipto, nos transmiten a día de hoy. Y bueno, ya adelanto un dato, Tubal-Caín, que se le aparece en sueños a Iranavid, le hace saber que le lleva a un lugar que no conoce el personaje, y cuando le pregunta qué es aquello, dice, esto es un territorio al que no llega la tiranía de Dios. Es decir, que en el concepto gnóstico, concretamente en el masónico, y en otras gnosis también, Dios no es bueno, ni es providente, ni hay uno solo. Habría, por una parte, aquí, dentro del budismo, un concepto maniqueo del bien y el mal, de dos fuerzas prácticamente idénticas en cuanto a su poder. No tener el concepto de el demonio como una criatura sometida a Dios, como todo lo creado, ¿no? No. Y claro, ellos diferencian, primero ya los Rosacruz decían lo mismo, en el siglo XVII, en Alemania, que es donde nace esta secta que dije antes, es precedente de la masonería. Que el mundo procede de emanaciones, todo lo creado son emanaciones, hasta llegar a la última, que es la sabiduría, Sofía, en la que termina el proceso. ¿De dónde emana todo esto? De un ser primordial. Bueno, nos meteríamos en esto y estaríamos hasta mañana hablando de la gnosis, pero quiero que quede claro que ya el concepto de gnosticismo en sí es el concepto de algo perverso. En el siglo II y I hubo cristianos gnósticos, y yo creo que ese es un ejemplo muy revelador de lo que es la gnosis. Marción, por ejemplo. Marción crea una escisión dentro de la Iglesia, arrastra consigo, a la verdad es que es una minoría que le sigue, y además amenaza, porque se ha peleado con ellos, a los diáconos de Roma, diciéndoles que desuniré vuestra Iglesia de manera sempiterna. Es decir, que ya la intención la declara previamente. En aquellos primeros siglos hay incluso unos evangelios gnósticos, como es el de Tomás, que mezclan la palabra de Dios con cosas que se inventan ellos. Y al final ya se ve despuntar en la gnosis cristiana, como hay una gnosis judía, por supuesto, y hay otras que derivan de ellas, ya se ve apuntar algo que estará presente en todas, el panteísmo. En los evangelios gnósticos hay una frase que se le atribuye a Jesucristo, que es, astillad madera, yo estoy ahí, tocad la piedra, yo estoy ahí. Bueno, esto pasa con calzador, ¿no? Pero podríamos decir, bueno, es que Dios está en todas partes. Sí, pero no de esa forma. En fin, hay mensajes subliminales, hay otras veces que son más claros, cuando se habla de la leyenda de Iranavid, y yo he traído aquí solo algunas citas, por ejemplo, de San Juan Pablo II, hablando de la gnosis. En su libro Cruzando el umbral de la esperanza, nos decía, cuestión aparte es el renacimiento de las antiguas ideas gnósticas, en forma de la llamada New Age, de origen masónico, añado yo. No debemos engañarnos pensando que ese movimiento pueda llevar a una renovación de la religión. Es solamente un nuevo modo de practicar la gnosis, es decir, esa postura del espíritu que en nombre de un profundo conocimiento de Dios acaba por tergiversar su palabra, sustituyéndola por palabras que son solamente humanas. La gnosis no ha desaparecido nunca del ámbito del cristianismo. Aquí hago un paréntesis. Ha habido herejías gnósticas, clarísimamente, como es la herejía albigense o de los cátaros. También ellos pretendían tener un conocimiento distinto y separado, bastante maniqueo, por cierto. Ha convivido con el cristianismo, sigue diciendo Juan Pablo II, a veces bajo la forma de corrientes filosóficas, más a menudo como modalidades religiosas o parareligiosas con una decidida, aunque a veces no declarada, divergencia con lo que es esencialmente cristiano. Bueno, esto es la gnosis, en resumidas cuentas, y porque no tengo tiempo de decir más. Cuando entramos en la gnosis masónica, y digo que a través de la sociedad teosófica tiene mucho que ver con lo que nos va a contar el padre hoy. Los obispos alemanes, en la segunda mitad de los años 70, de la década de los 70 del siglo pasado, mantuvieron durante años contactos con la Gran Logia de Alemania. Y de ahí procede la declaración de los obispos alemanes, que después de años pusieron fin a aquello, diciendo que, bueno, que por supuesto la incompatibilidad con cualquier obediencia masónica seguía vigente, porque en los años aquellos de confusión de los 60, primeros 70, se pensó que incluso habría obediencias aceptables. Ya los obispos en el 70, en el 78, no, en el 80, las conclusiones de la conferencia episcopal son del 28 de abril del 80, y dijeron, en los rituales que se han examinado sobre los tres primeros grados, solo sobre esos masónicos, se ha observado en palabras y símbolos un carácter de cuño sacramental. Dan la impresión de que por su medio se efectúa una auténtica transformación en el hombre. Esto es una contraiglesia, porque imprime carácter, el rito, la palabra, en el masón. En una entrevista con Sergio Abad Gallardo, que llegó a ser amigo mío, es un converso que viene de la masonería y que luego ha sido, con sus obras y conferencias, quien más daño ha podido hacerla, porque la conoce bien, estuvo bastantes años dentro. Cuando la abandonó, la venganza fue como se esperaba, ¿no? Bueno, no estuvo en peligro su vida, pero quitando eso, le vino la ruina en lo material. En una entrevista dice hace ya unos años, sus misterios, los de la masonería, se pierden a veces en las fronteras del espiritismo y las misas negras, como lo recordaba en 2011 el padre Morán, antiguo exorcista de la diócesis de París. Misas negras, satanismo, en definitiva nos vamos acercando al tema que va a desarrollar el padre. Yo tengo que ir acabando, pero no quiero hacerlo sin, después de manifestar que en el 83 se publica la última condena de la masonería por parte, en este caso, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que presidía entonces como prefecto el cardenal Ratzinger, precisamente. Esa declaración del 83 es muy clara. El masón está en pecado grave, dice, y no puede acercarse a la Santa Comunión. Brevísimo, clarísimo, en un folio cabe. Al año, se supone que el propio Benedicto XVI, es un editorial del Observatorio Romano, desarrolla lo que dijo aquella declaración. Porque aquello se quedó muy claro, muy breve. Pero claro, había muchos matices. Y a esto le añade el Observatorio Romano, como digo, al año, año y pico después. Desde el momento en que se vio la posibilidad de que se difundiera entre los fieles la equivocada opinión según la cual la adhesión a una logia masónica era lícita, la congregación ha considerado su deber dar a conocer el pensamiento de la Iglesia para poner en guardia a los católicos en las incidencias de una adscripción incompatible con la fe católica. Y aquí está la clave de todo. Solo Jesucristo es maestro de la verdad. Y solo en él, los cristianos, deben encontrar la luz y la fuerza para vivir según el designio de Dios, trabajando por el auténtico bien de sus hermanos. Toda gnosis, con esto acabo mi intervención, es una rebelión contra el bien, la verdad y la belleza, los atributos de Dios. En definitiva, es una rebelión contra Dios, su obra y su ley. Eso tiene en común cualquier gnosticismo. Dicho lo cual, interviene a continuación el Padre Jesús, autor de un libro sobre la masonería, que creo que ha traído. Bueno, él nos contará. Pero que es quien me ha presentado al Padre Hayton. Bueno, pues así, a bote pronto, lo primero que quería es agradecerle al profesor Alberto Bárcena su asistencia. Yo conocí al padre Federico Hayton en el Valle, en una presentación de un libro, La opción, Valle de los Caídos, ¿sabes? El Valle de los Caídos. No de Cuelgamuros, La opción benedictina. Y entonces, bueno, le conocí, ya conocía el canal del padre Javier Olivera. Y bueno, pues hoy en día que es costumbre seguir a la gente en las redes, a gente seria, sobre todo, yo empecé a interesarme por el tema de la masonería, sobre todo porque desde mis estudios me pareció algo escandaloso, extraño, extravagante, sumamente raro, decir que Dios era malo y que Lucifer era bueno, que Lucifer había robado el conocimiento y se lo había dado a los hombres. Esto siempre me descolocó muchísimo por la belleza que tiene el Génesis. Y a raíz de eso quise hacer una defensa, ¿no? Entonces, también frente al luciferismo, incluyendo la masonería. Y por eso me puse en contacto con el padre, o sea, con el doctor Alberto. Y entonces, bueno, pues me hizo un poco de guía del libro y me dio la clave, muchas claves. Lo primero que me animó, porque si no, en un tema tan gastado no se me habría ocurrido insistir o escribir. Pero me dio la clave en lo que debía centrarme, que era la gnosis. Y he de reconocer que esta clave, cada vez voy encontrando más el significado del por qué era la clave. A ese conocimiento oculto que yo le preguntaba, le decía, pero lo encuentran, pero ¿dónde está? ¿Cuál es ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues yo simplemente quería hacer un poco de implosión en describir de una manera, como me pedía el padre Federico, muy sencilla, de lo que es la gnosis en la última expresión. Me pedía también que le presentara el libro haciendo una comparación de la gnosis masónica con la gnosis budista, ¿no? Porque le comenté leyendo el libro que era clavado, era igualito. Le pasé una copia al doctor Alberto. Y bueno, pues es una joya de libro precisamente porque es... Nosotros tenemos Nag Hammadi, esas vasijas que encontraron el Evangelio Apócrifo de Tomás, de Felipe. Conocemos el Evangelio Gnóstico también por esa, digamos, infiltración en el siglo II, pero viene de mucho más lejos la gnosis. La gnosis estaba en el Evangelio, ¿no? Seguramente Jesús habló de ella, San Pablo también, en un mensaje implícito. Entonces, lo que voy a hacer es decir muy llano y muy sencillamente cuál es el fin de la gnosis, pero que coincide perfectamente con el mismo Dios que adoran los budistas y coincide con el mismo fin del libro del padre Federico. Yo me echo un esquema, lo diré, y luego si puedo añadir algo, lo iré añadiendo por cuestión de tiempo y para dejar al padre hablar. La cuestión se resume en una cosa muy sencilla. El Génesis, la revelación del Génesis, es que Dios es malo. ¿Pero por qué es malo? Dios es malo porque, como están los relatos del andrógino, que recoge Platón, recoge Darwin, parece ser que también Júpiter, Proclo, habría escrito de que Júpiter sería hermafrodita. Hay una teoría también en Egipto de un dios andrógino solar, esa gnosis también de la llave, que a lo mejor si me da tiempo puedo decir algo. Pero, ¿qué es lo malvado realmente? Lo malvado es separar al hombre de la mujer, arrancarle su lado femenino. Podríamos decir que el andrógino primigenio, que es Bajomet, también está representado aquí el andrógino primigenio, es lo que adoran, ¿no? Este es su dios. Y ese andrógino primigenio es lo que Yahvé separó, le robó la feminidad. Y entonces, claro, al separar este ser, digamos que lo que constituyó fue hacer al hombre, digamos, inferior. Entonces, en el libro del padre, dice cómo debe recuperar el hombre esa salvación, cómo recuperar realmente la salvación. No solo es por medio de la androginia que hoy la vemos mucho en el tema de la ideología de género, y luego de esa androginia vendría el nihilismo, pero para la androginia sería necesario el feminicidio ritual que nos abre el padre Federico. Yo voy a decir un poco cosas un poco escabrosas, pero para que veáis que no es cosa suya, sino que es propiamente de la gnosis. Claro, al separar la mujer, separa a algo que saca que es propiamente del hombre, del andrógino. Entonces la mujer es inferior. No sé si os suena esto de la mujer salió de la costilla de Adán y que es inferior. Bueno, pues eso jamás lo dijo la Iglesia, jamás lo dijo una persona diciendo una cosa que se le había ocurrido. Es una cosa gnóstica. La mujer, aparentemente, saliendo de la costilla, sería inferior. Y como es inferior, esta sería solo materia, sería posesión del varón, Y la cuestión de la salvación que nos presenta el Tíbet, el budismo, es que la mujer, hay una manera para que se convierta varón en la siguiente vida, que es el feminicidio ritual. Entonces, claro, el yogui es el que realmente, por ese acto sexual, que es un sacramento, como nos comentaba muy bien el profesor Alberto, como es un sacramento, ahí está la raíz de la gnosis. Y ese sacramento implica, a través del feminicidio de la mujer, el hombre conseguir la androginia. El yogui consigue la androginia. Esto se haría, como dice, como aparece en el Evangelio de Felipe, por la cámara nupcial, que no creo que me dé tiempo a hablar de eso. Es una feminidad que es un botín que hay que robar, como nos dice el padre. Y esto es por la alquimia. La alquimia siempre creímos que era transmutar metales. Pero la alquimia, en el caduceo de Hermes o en esta figura de Bahomet, realmente sería transmutar lo femenino en masculino o crear el ser andrógino. Entonces, pues esta mujer herida, ya para lo único que valdría es pues para un objeto de consumo, y bueno, sería todo un honor realmente ser convertida en varón, no en esta vida, sino en la siguiente, para reencarnarse varón, porque no olvidemos que en el budismo hay unas escalas de reencarnación, y la mujer siempre, y para el gnosticismo clásico, era inferior. Era considerada como algo inferior y desaparece en el Evangelio de Tomás. Pues esto es que seríamos todos andróginos. No sé si os suena que todos somos bisexuales, ¿no? Pues todos somos andróginos y tenemos que recuperar, mediante esa alquimia o esa magia ritual, pues devenir en nuestro ser original o nuestro Dios, ¿no? Nuestra androginia. Pues bien, esta iluminación que se nos presenta de este dios malvado o demiurgo, ya ha comentado, ¿no?, el doctor Alberto Amarción, sería por la ley de la inversión. Esta ley de la inversión, obviamente, la cito aquí, quiero leerla, para que entendamos que realmente cómo se consigue esa salvación, porque no cualquiera puede convertir a una mujer en varón, sexualmente hablando. Sería solo el yogui. Bueno, cito el Evangelio de Tomás, ¿no? Dice, cuando os hagáis los dos uno, a fin de que lo masculino no sea masculino ni lo femenino sea femenino, entonces entraréis en el reino. Se trataba de reducir toda dualidad interior y exterior, masculino-femenino, a unidad. Por eso, toda mujer que se haga varón entrará en el reino. Porque para el antifeminismo antiguo, y en particular el gnóstico, la mujer es muy inferior al varón. Esto es de unos estudios del Evangelio de Tomás de Ciudad Nueva. Entonces, esto aparece también en el budismo del Tíbet, o sea, es un paralelo con la gnosis masónica. Entonces, no sé si lo voy a encontrar. Bueno, he de decir que esto es un misterio, el misterio iniquitatis, del cual dice Juan Pablo II, que está en eterna lucha, ¿no? La serpiente con la estirpe de la mujer es el misterio, la raíz de la iniquidad. Este misterio de la iniquidad, que muchas veces no sabemos cuál es o cómo se tiene que manifestar, la iniquidad es el anomos, la palabra griega, ¿no? El hombre sin ley, el que desprecia toda la ley, ¿no? Y luego también está recogido esta anomía, esta falta de ley, no solo por la ley moral, sino por la ley antropológica, ¿no? Que reduciría toda ley científica a pura superstición, ¿no? Aquí no la recuerdo. Aquí está. Entonces, aquí habría un gnóstico, pero que se habría autoproclamado como Mesías del pueblo de Israel, y entonces le siguieron, y entonces este Mesías lo que proclamaba era la gnosis. Y decía que los elegidos, los neumáticos, los espirituales, los extravagantes, los maestros del alma santa, todos estos nombres son asignados a Frank. No pecarían al cometer el mal, pues con sus pecados acelerarían la redención. Los pecados que más redimen serían la violación de la Torah, o sea, la ley de Moisés, que debe cambiarse por la Torah de Azilut. Y aquí entramos con la ley de la inversión. En esta se indican todo tipo de excesos sexuales a tipo de imagen de Dios, un Dios que estaría conformado con una parte femenina y la otra masculina, el andrógino primigenio. Y la práctica más habitual en estos ritos franquistas, además de la sodomía, era el intercambio de parejas a oscuras. Aún más importante para la salvación que los excesos sexuales serían la apostasía. Bueno, yo que también he misionado alguna vez, yo me acuerdo que un padre en una comunidad cristiana católica le dijeron al padre, al sacerdote, dice, padre, nosotros cuando pecamos hacemos sacramentos. Este le preguntó que por favor que le explicara eso, qué era exactamente. Dice, no, no lo va a entender, no lo va a entender. Bueno, pues esta comunidad, no voy a decir más de ella, para no pensar que, ¿no? Porque puede pasarle a cualquier comunidad, ¿no? Porque el gnosticismo pretende arraigar e insertarse, ¿no? La propia masonería cree que es compatible con el cristianismo y así lo dice. Pues estos pecados son pecar realmente. ¿Y cómo pecarían? ¿Cómo sería ese sacramento? Pues sería Bajomet, que aparece, como nos cuenta el padre, Bajomet sería esas daquinis, que serían consortes, y en una aparece con una cabeza de cabra. Entonces, Bajomet, este ídolo masónico al que, gracias al doctor Alberto Bárcenas, sabemos que adoran en el grado 29, le clavan la rodilla, le inciensan, pues sería el andrógino primigenio. O sea, observándole, sabemos en lo que nos vamos a convertir. Por eso en la postura del yoga, el yogi, en la Biblia satánica de Lipas Levi, cuando pinta a Bajomet, le pinta este diablo con pechos de mujer y con pues el atributo masculino en erección, precisamente con el caduceo de la alquimia, ¿no? De la transmutación. ¿Por qué? Porque está en posición donde se inserta la consorte para ser asesinada ritualmente, para robarle la feminidad. Bueno, pues esto que adoran los masones y que sea una estatua puesta en Detroit, y que los que están en Detroit dicen que ellos van a contrastar los mandamientos cristianos, hablan de la compasión, pero la compasión obviamente es que la mujer es inferior y la única manera de hacer que se revierta en varón sería mediante esta idea. Y entonces aparecen unos niños que están mirando realmente en lo que se van a convertir. Y esta sociedad es precisamente en lo que pretende que se convierta con esa doctrina pura de Lucifer, que es lo que quieren realmente hacer a todo el mundo que tolere. Entonces, esta circunstancia, en el último grado, en el grado 33, se les explica a los masones realmente qué es la escuadra y el compás. El padre Federico lo dice en el libro, y él lo dice, bueno, apunta a una situación, pero que realmente está en la gnosis masónica, esto digamos que lo digo yo por el contraste y por otras fuentes que yo he investigado, es el sagrado femenino y el sagrado masculino en el momento del coito, ¿no? En esa pornella, donde la G sería la I, el nombre divino, donde se estarían visualizando la unión andrógina mediante ese sacramento. O sea, que la escuadra y el compás son precisamente la unión alquímica de la androginia. Y mirándola es realmente en lo que se van a convertir. Es un simbolismo que a ellos le dan poder y mágico, entonces lo ponen cuanto más mejor, ¿no? Esto obviamente no se lo dice a todos los grados, hasta el grado 18 no se enteran de mucho, pero realmente por todo lo que describe la masonería, pues sería la verdad pues un pecado, una blasfemia muy grande, como decía San Ignacio de León, que sería el pecado contra el Espíritu Santo, atribuir a Lucifer la obra y la salvación de Dios. Y como creo que ya me he extendido y solo quiero, ¿verdad? Me doy ya un poco de tiempo, y solo quiero, porque iba a decir muchas cosas, pero citar la última, la más interesante, es que esta ley de la inversión, esta anomía, la tienen en un libro de masones y la quieren, digamos, instaurar en la sociedad, que se llama ideología de género. Entonces, cito lo que dice este libro de masones, cómo van a instaurar esa iniquidad, que sería, los que querían aprender ese gran conocimiento, la androginia, tenían que iniciarse y para ello tenían que estudiar y replantear la disociación de su cuerpo y de su mente y su espíritu para llegar al conocimiento de su alma. Bien, pues recordamos que la frase «no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres» está dando los dos significados de anomía. Está dando el significado de pensar, este esguince lingüístico, y jurídico de pertenecer. O sea, es algo que tiene que realmente proclamarse para que los niños puedan decidir, en esta degradación de la materia mala, pues que lo que se es dado, el ser, tanto sexuado, pues no es bueno, porque puede ser que sea otra cosa lo que deberías haber nacido. Y ante esto, quiero cerrar con el tema del catejón. La Virgen María, por cerrar un poco con esperanza, ¿no? La Virgen María es la que pisa la cabeza de la serpiente cuando está leyendo en el calcañar. O sea, aquí es el catejón, por así decir, como ella se manifiesta implícitamente en el último siglo, donde dice que se le consagra a Rusia para que no se extienda esta herejía. Y esta herejía de Marx, donde aparece esta lucha de clases, que estaría originalmente en este concepto satánico, en esta lucha de clases hombre y mujer, lo que hace es realmente pedir que se le consagre Rusia para que esto no se extienda. O sea, María mismo se ha puesto como catejón a esta, por así decir, herejía que quiere realmente hundir en la más absoluta miseria y una dictadura del relativismo, como vemos también en el libro, ¿no?, de al final la androginia y después el nihilismo. Y yo creo que con esto ya cierro mi presentación y dejo al padre hablar más del femicidio ritual. Y se me olvidó decir una cosa, perdón, que claro, para el gnosticismo, esto es interesante porque si no es un pie que le voy a dar. Para el gnosticismo habría que cometer todo, digamos, el Dios que nos ha impuesto la moral y las leyes, habría que romperlas e invertirlas. De tal manera que, bueno, pues el padre habla de unas cosas que yo creo que es necesario que se digan para que la gente lo sepa, que es un poco escandaloso escuchar, pero estos gnósticos se beberían y comerían sus propios fluidos. Y nosotros, se dice que Nietzsche se volvió loco, ¿no? Pero Nietzsche decía que era el dios de la Biblia, era el dios del mal, y que uno se liberaba de la moral impuesta por él, esa iniquidad, esa anomía. Entonces, lo que la gente consideraba malo, que era asesinato, adulterio, incesto, pedofilia, ingesta de diversos fluidos corporales, Nietzsche, en su última etapa de la vida, como lo relata este crítico literario, Werner Ross, lo que hacía era guardar los excrementos en un trozo de papel para comérselos después. Entonces, había que encerrarle, ¿no? Entonces, bueno, pues no es una cosa de derivación, sino que como Sulamith Firestone, toda esta gente que promueve esto, por ejemplo, la película de Matrix, que es esta, pues se están transexualizando, es ese gnosticismo que hay detrás, que sus seguidores tienen que dar testimonio y prueba de su fe. Entonces el yogui tiene que pasar por toda esa inversión y hacer todo ese tipo de cosas macabras, violaciones, etc. Ante todo quiero agradecer a los copresentadores, al doctor Bárcena y al padre Jesús Sánchez por venir esta noche y presentar nuestro libro. Como verán, son temas asociados: gnosticismo, masonería, budismo tibetano, crímenes aberrantes. Y esto abre muchas vías para el estudio, para aquellos que les interese, aquellos que quieran dedicarse a la apologética, al estudio de las concepciones comparadas. Son temas realmente fascinantes por lo actuales. No estamos hablando de arqueología, sino que estamos hablando de las concepciones que están prácticamente rigiendo nuestro mundo. Ya no estamos más, lamentablemente, en la época de la cristiandad. No estamos más en la época de la España donde no se escondía el sol, sino que estamos en los tiempos de la anticristiandad, caminando hacia la satanocracia, como decía el padre Membiel. Por eso, que a nadie le sorprenda que hoy la masonería esté promoviendo a diestra y siniestra el budismo tibetano. El budismo tibetano está de moda, está en su momento de máximo prestigio, está en el podio de Babel. Y tanto le está que asistimos a una budistización del mundo, pero no gracias a su consistencia interna, que no la tiene, sino en virtud de la propaganda emitida por los medios masivos a la farándula más superficial, empezando por la hollywoodense, incluyendo a Sharon Stone, Uma Thurman, Tina Turner, Meg Ryan y hasta Madonna, y a la acción de oscuros grupos financieros, que creo que todos nosotros conocemos. El estrellato del Dalai Lama en tales antros es tal que en la revista Newsweek se llegó a afirmar que Hollywood es una especie de país de su propiedad, un país del Dalai Lama. Como dicen los Rodgen eran unos intelectuales budistas que le editaban las obras al Dalai Lama en alemán. Hasta que un día hicieron un congreso interreligioso para estudiar las diferentes perspectivas de las diferentes religiones sobre la mujer. Y cuando hicieron ese congreso se dieron cuenta de lo que el budismo tibetano pensaba sobre la mujer. A partir de ahí se volvieron los enemigos número uno del budismo. Lo cito mucho en mi libro. Como dicen los Röntgen, las estrellas de Hollywood están levantando un altar mediático a su dios tibetano, el Dalai Lama, que es el líder religioso que logró infiltrar con más habilidad el otrora occidente cristiano. Este camino de penetración fue preparado por un sujeto realmente nefasto, mencionado por el doctor Bárcena, la famosa satanista y cabalista Madame Blavatsky, fue la fundadora de la teosofía, que fue la gran pionera en la expansión del mito del Shambhala en el occidente. El mito del Shambhala, lo trato en mi libro, es uno de los mitos, el mito vertebral de lo que podemos llamar el apocalipsis budista. Ella, como observa Faxnell, propagó un satanismo desvergonzado. Tomemos nota. Hollywood usa el lamaísmo para que el occidente consume su apostasía. La prensa moderna está eufórica con el budismo tibetano. La revista alemana Bunte afirmó que el budismo tibetano es la religión ideal de nuestros días. Y el diario Spiegel pontifica que el Dalai Lama es el ser más iluminado de este planeta. Lo cierto es que el Dalai Lama trabaja para ser reconocido como el maestro aclamado por todas las religiones del mundo. Si bien los grandes gurúes del budismo tibetano suelen llevar vidas impresentables, lo trato también en mi libro, cuando hablo del top 9 de los gurúes, los medios silencian sus desvaríos, puesto que el budismo tibetano es una gran, o tal vez la gran, ayuda en la promoción y aceleración de la izquierda progresista. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver, padre, el budismo tibetano con la izquierda progresista? No mezcle las cosas. Tiene mucho que ver. Debido al carácter anarco-degenerado del tantrismo tibetano y al nihilismo budista que defenestra las costumbres sociales, calificándolas como mero eco del ego y la ilusión. Todo lo cual, junto con el relativismo metafísico sostenido por el lamaísmo, contribuye a la, ni más ni menos, que a la demolición final del occidente cristiano. De todos modos, no nos sorprende que se ponga de moda el budismo, ya que, como decía Gómez Dávila, el mundo moderno, desde hace rato, modula la misma canción tediosa con voz cada vez más ronca. Y por eso no nos llama la atención no solo que la Asociación Americana de Psicólogos haya autorizado a los psicoterapeutas vajrayanas, a pesar del oxímoron, sino que la mayor parte de las prestigiosas instituciones académicas y de las corporaciones multinacionales amen al Dalai Lama, y que tantos estudiosos y políticos estén interesados en que se vea a los gurúes tibetanos como seres sacrosantos. Como bien decía un lúcido observador, en la playa se ven cientos de personas en bañador, haciendo toscas figuras de yoga, pues el budismo hecho producto de consumo ofrece cosas muy apetitosas al occidente estupidizado por el materialismo. ¿Qué ofrece? Ofrece individualismo, autorreferencia, ecologismo, amor a todos los seres que sienten, sensación tranquilizante y sobre todo ausencia de conflicto interno y externo. Bueno, esta es la presentación. En la práctica lo que ofrece es una gran infelicidad. En efecto, una calculada propaganda nos empacó y vendió a los occidentales el mito del budismo con su tentador espejismo de paz y libertad, ecologismo, meditación, compasión, comprensión, espiritualidad y desapego, que hoy es al mismo tiempo uno de los productos más rentables del mercado global y uno de los medios más eficaces para que la masa apostate de nuestro Señor Jesucristo. Como se ve en la sutil aprobación de la apostasía que el Dalai Lama hizo en las calles de Nueva York, dijo, el crecimiento espiritual no necesita estar basado en una fe religiosa. Luego, nivelando todas las religiones y deformándolas, dijo esta espantosa mentira que muchos católicos repiten. El mensaje esencial de toda religión es muy similar. Todas abogan por el amor, la compasión y el perdón. Mentira. mentira esta que salta a la luz muy fácilmente cuando uno se pone a estudiar los puntos elementales de lo que se comúnmente se llama religiones comparadas. El mundo montó el mito tibetano, que como explica Albert Ettinger, es una telaraña de mentiras, decepción y fantasía, ni más ni menos. De hecho, en Occidente casi nadie sabe que el budismo tibetano es un conglomerado. El doctor planteaba la pregunta, ¿eso no es una religión el budismo tibetano? Y decía, no es una religión como la concebimos nosotros. ¿Y qué es? Es una pregunta difícil. Es un conglomerado, un ensamble. ¿De qué? Bueno, de ateísmo metafísico, tétrica idolatría, absurda superstición, ciego clericalismo, orgullosa antropolatría, burdo irracionalismo, demoníaco terror, rígido reglamentarismo, pueril politeísmo, obediencialismo sectario, violaciones rituales, así el paso, ¿no? Piedad mecánica, satanismo explícito, magia negra, nihilismo integral, misoginia femicida, coprofagia y abisal, etc. El propósito de estas breves líneas no es sino el de desenmascarar el mito del budismo tibetano, mostrar su intrínseca malicia, evidenciar su profunda fealdad y denunciar su carácter satánico. La parte final de nuestro trabajo, rescata los aspectos de verdad y bondad que, per accidens, no per se, se podrían hallar en el budismo tibetano en orden a mostrar que solo en Jesús, solo en Jesucristo, se pueden hallar plenamente estos bienes. El error puro es inexpresable, por eso el error, para ser expresado, necesita estar entremezclado accidentalmente con algunas verdades. Por eso que uno, per accidente, puede encontrar algunos errores, algunas verdades en el budismo tibetano, pero esas verdades no se hallan plenamente en él, sino en Jesucristo. ¿Y qué verdades? Y, por ejemplo, el hecho de que enfatizan la importancia de la vida interior. Sí, correcto. Y la meditación. Sí, correcto. Pero la meditación tiene que ser la meditación en Dios, no en mi ombligo o en dioses inexistentes. Este libro fue preparado después de 15 años de estudio, habiendo vivido 4 años en una aldea budista del Himalaya, en el norte de Sikkim, en el lado indio de la frontera tibetana, en la frontera del Tíbet chino, en el reino budista, en la frontera también del reino budista de Bután, India y Nepal. Bueno, nuestra experiencia misional en la cordillera himalayica y nuestros viajes misioneros, no turísticos, por China, incluyendo el Tíbet, Taiwán, donde he vivido 2 años casi, Nepal, Tailandia, Laos, Bután e India, nos aportaron un sinfín de anécdotas, algunas de las cuales compartimos en este libro, con un fin ilustrativo y confirmatorio de varias de las proposiciones teóricas que afirmamos. El budismo tibetano es tántrico. La palabra tantra está un poco de moda. Tenemos en Argentina un personaje siniestro llamado Javier Milei, que ahora pretende ser presidente de la Argentina, lo cual sería el principio del fin, por supuesto, para nuestro país. Y este sujeto se llama a sí mismo, sin vergüenza, como instructor tántrico. Bueno. ¿Y este tantra dónde salió? Bueno, el budismo tibetano es tántrico. El tantrismo es como el atajo, la vía rápida para alcanzar la iluminación. ¿Por qué? Para el budismo, digamos, clásico, hacen falta millones de vidas, millones de reencarnaciones para poder llegar a la iluminación. Por eso después inventaron el tantra, que es como el atajo, el camino rápido, para en una sola vida llegar a la iluminación. Ahora, el tantra exige que se aplique la ley de la inversión, lo que el Padre Jesús ya dijo, que es hacer cosas aberrantes para alcanzar la santidad, procurar la criminalidad y el satanismo para alcanzar la santidad y la sabiduría. Hay un principio gnóstico de fondo que es el siguiente, es para obtener una cosa, procuro la opuesta. Por eso es que identifican de pronto un crimen con un sacramento. El tantra puede ser definido siguiendo a un budista erudito llamado Newman, no el santo. El tantra puede ser definido como la enseñanza mágica y los formularios místicos para la adoración de las deidades o para la obtención de poderes sobrehumanos, o sea, para la, lo traduzco. El tantra es la enseñanza mágica y los formularios diabólicos para la adoración de demonios o la obtención de poderes demoníacos preternaturales. Entonces es como un sistema mágico para que el yogui se convierta en un dios, o mejor dicho, en una deidad tántrica, que como surge de sus cuadros, este es uno de los cuadros más emblemáticos, son demonios. La tapa de este libro resume todo lo que estamos diciendo, resume el budismo tibetano. Es justamente un dios, en el fondo un yogui, que convertido en dios, que está copulando con su consorte ritual para asesinar a la mujer prendiéndola a fuego, por eso que hay fuego, está el femicidio ritual, y de ese modo se vuelve andrógino y omnipotente. Bien. Y cualquier persona puede ser como este yogui, como este dios, cualquier persona se puede convertir en dios si hace esto mismo. O sea, cualquiera de ustedes, según los budistas tibetanos, puede convertirse en dios, en andrógino, en omnipotente, si así sigue este itinerario tántrico, ¿bien? Que implica prender fuego a la mujer, aunque sea mágicamente, no necesariamente físicamente, aunque lo más probable es que históricamente se las prendía fuego a las mujeres. De hecho, hace no mucho, hasta que Inglaterra lo prohibió, en la India prendían fuego a la viuda. Bien. O sea que no. Prender fuego a una mujer en el mundo indio no es algo, a ver, horripilante, históricamente hablando. Entonces, el budismo tibetano es un abismo de tantrismo, ya que, como escribe el Dalai Lama, el yoga tantra es la más alta dimensión de la práctica budista. Hay muchos tipos de yoga, pero el yoga más elevado es el yoga tántrico, y dentro del yoga tántrico el yoga tántrico alcanza su cumbre en esto, en el femicidio ritual. Bien. Todo esto está, alguien pareció, pero ¿de dónde saca todo esto? Bueno, no solo de mi experiencia en el lugar, sino que hay una biblioteca directamente de libros, hay una bibliografía abundante que daría para hacer varias tesis doctorales y en muchos idiomas sobre estos temas. Mi libro, van a ver que hay como muchas cosas al pie de página, así que todos estos temas son profundizables. Antiguos misioneros, como cita Urban, fueron a la India y ya habían visto el tantra, escribieron alarmados que el tantra es el más horroroso y degenerado aspecto de la mente india. Y alguien me podría decir, pero padre, ¿usted está hablando del budismo tibetano o del indio? Bueno, es que el budismo viene de la India y los grandes gurúes del Tíbet vienen de la India, empezando por el llamado apóstol del Tíbet. El apóstol del Tíbet es el gurú Rinpoche, que era indio. Bien. Entonces todo el budismo tibetano es tántrico. ¿Y por qué focalizarnos tanto en el tibetano y no en el budismo, en otros budismos como el Theravada o el Zen? Bueno, porque el budismo más difundido en Occidente, no por casualidad, es el budismo tibetano. Es el más difundido de todos, por lejos. En el Tíbet hay cuatro grandes sectas, una es la del Dalai Lama, pero las cuatro son tántricas. Alguno podría decir, bueno, padre, pero no es justo que refutemos otra religión. No. Tenemos que vivir la fraternidad, esto de estar atacando a otras religiones no es justo. Esta objeción la van a escuchar incluso muchos católicos que van a misa. Y a esto respondemos que refutar el error es una obra de misericordia. Ya que, como enseñó la misma verdad encarnada, en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Por eso que, como decía el cardenal Pi en la misma línea, el catolicismo es máximamente tolerante en materia de caridad. Por eso que los misioneros van y atienden a, también muchos laicos, a pobres apestosos, llenos de enfermedades o lugares donde nadie iría, van los misioneros llenos de caridad, soportando los efectos ajenos para salvarlos, para curarlos, para asistirlos. O sea, que nadie le gana al catolicismo en materia de tolerancia en la línea de la caridad. Pero en la línea de la doctrina, o sea, en la línea de la fe, no hay nada más intolerante y a mucha honra que el catolicismo. Porque nosotros no podemos ceder, no tenemos derecho a ceder un ápice en la doctrina. Porque la doctrina no nos pertenece, la doctrina nos la reveló Dios. Y Dios es la verdad misma. Y enseñar esta doctrina es justamente la máxima obra de caridad. De todos modos, alguno podrá insistir que no es justo que refutemos al budismo, ya que el budismo es una creencia inofensiva que no trata de refutar a nadie. Y bueno, respondemos que esto es mentira, que justamente hay, por ejemplo, como reconoce el mismo Tsongkhapa es el fundador de la secta de los bonetes amarillos, la del Dalai Lama, él dijo que justamente los tratados de lógica y epistemología escritos por los budistas son útiles para refutar los conceptos erróneos de los no budistas. O sea que hay toda una concepción budista, apologética, proselitista. De hecho, los discursos largos de la llamada Biblia budista están destinados a atraer convertidos, mostrando la pretendida superioridad del Buda y su doctrina. Bien, o sea, esto entonces de que el budismo no es proselitista es mentira. Y además tenemos el ejemplo de muchísimos monjes tibetanos que están invadiendo hace décadas el occidente, especialmente Europa y Estados Unidos, también Hispanoamérica, difundiendo el budismo, el yoga, los mandalas, el reiki y todas estas mentiras diabólicas. Yo estoy sorprendido, el otro día vi el boletín que le habían hecho las maestras a un niño y decía, que el niño practicaba yoga. ¿Cómo? El niño tiene 2 años de edad, en Argentina. ¿Qué tiene que estar practicando yoga? Bueno, yo también tengo un servicio médico que me lo paga mi familia y cada tanto me llegan emails de propaganda de, bueno, que si yo quiero practicar yoga. Servicio médico, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el yoga? Ahora en Cáceres, me lo decía un alumno, la tenía San Elías, están ahora, quitaron una cruz y están poniendo un parque budista, uno de los budas más grandes de Europa, o el más grande. Bien. Sacamos la cruz, porque la cruz molesta, ponemos budas. Es interesante también estudiar, o leer, o dar a conocer los testimonios de los budistas que estuvieron en esto, y que occidentales, y que ya no quieren estar más en eso, o que están arrepentidos. Como sacerdote me toca atender y conocer muchos de estos casos. Pero hay casos de personas que están 30 años practicando todas estas cosas en Occidente, haciendo postraciones, tienen que hacer miles de postraciones para purificarse. Imagínense la cantidad de tiempo que pierden. En vez de estar atendiendo a su familia, o estudiando, trabajando, están haciendo postraciones para el Buda, gente occidental, alemanes, franceses, españoles. Y después de 30 años se dan cuenta que estuvieron perdiendo el tiempo y el dinero. Así que es bueno que le advirtamos a nuestros cohermanos que se dejen de seguir estas estupideces. Pero cuando uno entra en todos estos engaños es difícil de salir. Es difícil de salir. De hecho, hay un caso muy interesante y muy lamentable, horroroso, que es el de la secta Rigpa. Rigpa es un lama tibetano llamado Sogyal Rinpoche, un sujeto patibulario, que es el padre del budismo, el padre moderno, contemporáneo del budismo en Europa. Y él puso su secta, la secta Rigpa, en Francia y en Inglaterra, se acostó con un montón de las mujeres que eran sus alumnas, le pegaba a sus alumnos, a muchos de ellos. Una vez agarró a 2 alumnos, les golpeó la cabeza entre sí y los alumnos se desmayaron. Tanto es así que incluso miembros de la secta llamaron a un estudio jurídico que hizo un reporte, el reporte de Lewis Hilkin, contando todas las... que hizo una investigación y denunció todas las aberraciones que este gurú hizo. Pero los centros que este gurú fundó, que este gurú fundó en Europa, todavía existen. Todavía lucran, todavía engañan a la gente. Y uno de los miembros de esa secta confesó públicamente que es duro para ellos renunciar a los sueños del budismo tibetano. Y a este tipo de personas le respondemos que renuncien definitivamente a sus sueños y que abracen la única opción que no falla, Jesucristo, que no es un sueño, sino que es la verdad misma. Si bien, como dijo Gómez Dávila, nada cura al progresista, nada cura al progresista. Esperamos que nuestro libro coopere de la desaparición del budismo y a la propagación de la Santa Fe Católica. Esperamos que este libro al menos sirva para informar a los que practican el budismo tibetano qué cosa es el budismo, qué es eso que practican, pues la inmensa mayoría no lo saben, así como la inmensa mayoría de los musulmanes nunca leyó el Corán, no tienen ni idea. Bueno, la mayor parte de las personas que practican el yoga no saben lo que es. Este libro servirá también, y esto es fascinante desde el punto de vista intelectual para estudiarlo, y un poco ya lo anticiparon, un poco bastante, los copresentadores. Este libro servirá también para que descubramos que muchos de los mitos vertebrales de la modernidad están presentes en la cosmovisión tibetana. ¿Qué mitos? La madre tierra, el origen simiesco del hombre, el bisexualismo, el transexualismo, el horoscopismo, el pansexualismo, el inmanentismo nociológico, la no discriminación, el libertinaje anárquico, el veganismo, el yoga, el relativismo metafísico y moral y el ateísmo. No es poca cosa, ¿no? Son bastantes áreas de convergencia entre algo que parece tan lejano, el budismo tibetano, y la concepción del hombre moderno. Y ahora voy a dedicarle 5 minutos o unos minutos más a explicar brevemente cuál es la estructura del libro, el contenido del libro. El budismo lo niega todo, lo niega todo. Niega a Dios, en primer lugar, niega la realidad y niega al prójimo. Entonces, estas son las 3 partes del libro. La primera parte del libro es la negación tibetana de Dios, la segunda es la negación tibetana de la realidad y la tercera es la negación tibetana del prójimo. La primera parte, entonces, tiene 3 secciones. La primera parte, la negación tibetana de Dios, tiene 3 secciones. Ateísmo tibetano, el budismo es ateo, el budismo no cree en Dios. Segundo, la superstición tibetana, está lleno, no cree en Dios, pero está lleno de supersticiones. Y tercero, el satanismo tibetano, no cree en Dios, pero termina adorando demonios, falsos dioses. ¿Hay una contradicción en esto? Sí, la hay. Bueno, hay muchos matices para hacer. Lo explico en el libro. Y al hablar del ateísmo tibetano, también hablamos del politeísmo. Parece una contradicción. Por una parte no creen en Dios, por otra parte creen en muchos dioses. Bueno, esta contradicción está en el budismo tibetano. No creen en un dios creador, pero sí creen en muchas entidades que son dioses por un tiempo, dioses temporarios. Para ellos cualquiera, nosotros nos podemos convertir en dioses por unos años, por un tiempo. Después de Dios podemos pasar a ser cucaracha y o nos podemos reencarnar en mujer, lo cual para ellos es terrible, porque para ellos, si la mujer es mujer, si usted es mujer, es por sus pecados. Y si usted es pobre, por sus pecados, se lo merece. Por eso decía un amigo que me vino a ayudar una vez a misionar, lo escribió y tiene razón, que justamente si somos coherentes con esta concepción, entonces al pobre no tenés que ayudarlo. Es más, si le pateás la cabeza cuando está mendigando, mejor, porque lo ayudás a sufrir más y a purificarse más de su karma. La realidad es que cuando la madre Teresa de Calcuta llegó a Calcuta, claro, los pobres, los hambrientos se morían de hambre, los hindúes no movían un pelo para ayudarlos, y tuvo que ser la madre Teresa que heroicamente le dio de comer. cosa que de algún modo ahora hace el gobierno por una cuestión de imagen política internacional. Pero el rico, como un premio por sus méritos pasados. Me acuerdo una vez tomándome un avión en la India, yendo para mi misión, hablé con unos compañeros de asiento que eran ricos y ellos decían muy soberbiamente: nosotros no tenemos pecado. Bien, entonces hablamos de este tema de esta paradoja del ateísmo y el politeísmo budista. Bien, menciono también la doctrina insólita de los demonios contagiosos. Bien, incluso podríamos hablar de un deicidio budista. ¿Por qué? Porque dentro de la concepción zen y también tibetana, ¿qué pasa si uno se encuentra a Buda en la meditación? Bueno, puede ser que lo que haya que hacer sea matarlo a Buda. Por ende, bueno, así estamos. Y la segunda parte, la segunda sección de la primera parte, como decíamos, es sobre la superstición tibetana, donde toco temas como la idolatría, la gurulatría, adorar al gurú. El gurú, los gurúes tibetanos son canonizados en vida. Los gurúes le lavan el cerebro a las personas. Lo vemos esto en el caso de la secta Rigpa, incluso con occidentales. Y otros aspectos de la superstición tibetana, como la futurología, el mito vegano y la tiranía de la reencarnación. Bien. Y también, en esta primera parte, dedicada al tema de Dios, a la negación de Dios, me refiero al tema del satanismo, porque hay una adoración de demonios. El satanismo tibetano tiene muchos matices. No es como el satanismo de las sectas diabólicas que adoran, como el de Detroit, que le hace una estatua a Baphomet. No en esa línea, sino tiene otras manifestaciones, como hacer pactos diabólicos, hacen pactos con demonios, incluso familias que hacen pactos con demonios. Yo lo vi esto en la aldea de Lachung. Magia negra está muy difundida, hay monjes que practican de modo deliberado la magia negra. Tenemos el caso, por ejemplo, de Milarepa, lo cuento en mi libro, de que un hombre que se peleó con su familia y para matar a su familia consulta a unos monjes budistas que hacen los ritos para matar a su familia, y los demonios traen las cabezas, cuenta el relato, y las ponen sobre el mandala. O sea que el mandala, que está tan de moda en Madrid, sirvió en la historia de Milarepa, que ellos consideran real, para depositar las cabezas de los asesinados en un rito de magia negra. O sea que, y cuando yo vivía en el Himalaya, era común que se hable, en un secreto a voces, admitido por tiros y troyanos, la existencia del kapat, un veneno hecho con magia negra. Bien. Y después, trato del tema de la negación tibetana de la realidad, lo cual tiene tres secciones ordenadas lógicamente. Primero, el libro está casi todo dividido en tres partes, cada parte de tres secciones, cada sección tres capítulos, cada capítulo tres parágrafos. Bueno, entonces la segunda parte tiene tres secciones. La primera es lo que podemos llamar, la expresión es mía, creo que es gráfica, el ilusionismo tibetano. ¿Qué significa esto? Significa, para ellos, todo lo que vemos, todo lo que percibimos, todo lo que tocamos es una ilusión. O sea, que cualquiera de las madres que están acá, bueno, sus hijos en realidad son una ilusión. No pierdan mucho tiempo ayudándolos ni queriéndolos, porque son una ilusión. Son vacíos. No existen. Bueno, existen o no existen. Bueno, ahí van a entrarse distinciones, pero son vacíos. Por esto yo lo llamo el ilusionismo tibetano. Entonces todo es una ilusión. Entonces, ¿cómo supero la ilusión? Practicando el yoga, especialmente. Y especialmente el yoga más alto de todos, que es el yoga divino, que es el que incluye el sexo ritual y el femicidio. es el yoga supremo. Y esto nos lleva, esto nos va a llegar a la iluminación, y por ende al paraíso. Bien, después vamos a decir una palabra sobre el paraíso budista, que en realidad es un infierno, que no existe, pero si existiera sería un infierno. Bien, entonces el femicidio ritual, que es como la cumbre del yoga, es la cumbre del yoga, es la cumbre de la práctica budista, es como la corona y el corazón del budismo tibetano. Por eso el subtítulo de nuestro libro resume el libro, del yoga y el mandala al femicidio ritual. Empezamos con el yoga, usando mandalas. ¿Para qué el mandala? El mandala me sirve para... Sí, se puede usar para matar gente con magia negra, pero no es el uso principal. El mandala principalmente sirve para que el yogui haga un ritual ahí y convoque a los dioses, y entonces los dioses entren dentro de él y él se transforma en un dios. Pero sabemos que esos dioses son demonios, o sea que el mandala sirve para convocar demonios. Y la concepción budista, si yo pongo un mandala y hago el ritual correspondiente, un dios toma posesión de ese lugar. Por ende, tantas personas que tienen mandalas en sus casas, se hacen el rito correspondiente, que no creo que lo hagan, están llamando a demonios, que se apoderan del lugar, y después tienen que molestar al sacerdote, al exorcista, que tiene que perder tiempo a hacer exorcismo para echar esos demonios. Bien. Y ellos creen que entonces, que después de todo este itinerario, después llega la iluminación, entonces creen que llegan al paraíso. ¿Y qué paraíso? Bueno, en el fondo hay dos tipos de paraíso: el paraíso temporario, paraísos provisorios, que son paraísos por un tiempo, para aquellos que no alcanzaron la iluminación plena todavía, paraísos donde uno puede tener miles de esposas o cientos de esposas. El Dhammapada Takata cuenta, el Dhammapada Takata es como el comentario oficial de lo que sería el núcleo de la Biblia budista, que Buda quiso convencer, es algo típico en el budismo esto, quiso convencer a su primo o a su cuñado, al príncipe, un príncipe, de que deje a su esposa, deje a su hijo y se haga monje. Y el príncipe le decía, no, ¿cómo voy a dejar a mi esposa? ¿Cómo voy a dejar a mi hijo? Sí, déjalo, si lo dejas vas a tener 500 ninfas en el paraíso. Entonces esos son como los paraísos de segunda clase. El paraíso de primera clase, que es el nirvana, la persona ya no existe más, porque ya hay una desintegración total. Si en el fondo el individuo no existe, porque toda dualidad no existe. Lo que mencionó el doctor Bárcena, para el gnosticismo fundamental el panteísmo, o sea que todo es Dios, en el fondo todo es uno. Entonces no hay diferencia entre Dios y yo, entonces yo en el fondo no existo. Entonces, al fin de cuentas, llegar al paraíso budista, para el budista, significa la desintegración total. Bien. O sea, no es un paraíso, es un infierno. Bien. Este es básicamente el contenido del libro, y por eso es que en el libro desarrollo, explico, lo tengo que hacer, lamentablemente, algunas de las prácticas morbosas que tienen que vivir los yoguis para poder alcanzar la iluminación, como la coprofagia, que es comer caca, ya lo mencionó acá, que lo hacía Nietzsche, y otras prácticas más, muy desagradables, que si, no hace falta que las lean, pero bueno, lo tuve que escribir, para que quede el documento, porque en español no hay nada escrito sobre este tema, entonces hacía falta que quede una constancia documentada, rigurosa, científicamente rigurosa, del carácter profundamente satánico, infernal y macabro, el budismo tibetano, que hoy se está poniendo de moda hasta en los jardines de infantes. La tercera sección, bueno, después de la segunda parte, entonces ahí hablo de esto, del morbo tibetano, y también explico una cosa muy interesante, que es que para el budismo tibetano, ¿quién es el origen, el revelador de la doctrina tibetana? Son las dakinis, esto es una especie de demonesas prendida a fuego. O sea, que fíjense qué interesante, ¿no? Para el budismo tibetano, la religión fue revelada por diablesas, y para nosotros la religión fue revelada por el Dios verdadero, por Dios. Es una Es interesante, bien. Bueno, para decirlo más en concreto, el llamado apóstol del Tíbet, también llamado el segundo Buda, que es el que, digamos, según el relato oficial, convierte el Tíbet al budismo tibetano, al budismo tántrico, el llamado Gurú Rinpoche, él, según los relatos clásicos, digamos, aprendió la doctrina, la magia de las dakinis, o sea, de diablesas, y el aprendizaje se realiza en sesiones tenidas dentro de crematorios, llamados durtros. Y alguien me pudiera preguntar, bueno, padre, pero entonces hay sacrificios humanos, porque si estamos diciendo que hay que practicar el crimen para obtener lo opuesto. Y es una cuestión compleja. La respuesta corta es que sí, lo hay. Lo pongo en mi libro también. Y después, bueno, pasamos al tema que le dedico una atención especial, dentro del morbo, que es el femicidio, donde tratamos el tema de la misoginia. Esto es muy importante, la misoginia cósmica. O sea, para el budismo, no solo el tibetano, para el budismo, la causa de la ilusión, la causa primera, la ilusión, por ende, la gran causa de la infelicidad es la mujer. Porque la mujer es la que enamora, la mujer es la que da a luz, bueno, la mujer es la generadora de ilusión, por ende lo que hay que hacer es desapegarse de la mujer, bueno, esa es la misoginia cósmica. Y después en la variante tántrica no solo hay que desapegarse de la mujer, sino que hay que matarla para robar la energía femenina, robar la ginergia, como la llaman, y que el gurú se vuelva entonces hermafrodita. Bien. Y alguien podría decir, bueno, ¿y qué pasa si la mujer no quiere acceder al rito, ¿no es cierto? Y bueno, en el Tíbet clásico, no, todas las mujeres querían, porque creían en esto, entonces querían ser, bien, era un privilegio para ellas, porque esto les permitía dejar de ser mujeres y pasar a ser hombres en la próxima vida. Por eso ninguna mujer se iba a negar. Pero de todas maneras, esto es una cosa terrible, pero esto está. Lo que sería es comparado con el Nuevo Testamento del hinduismo, le sonará los Upanishads. El Upanishad es como se lo comparó con el Nuevo Testamento del hinduismo. Bien, es la norma de ortodoxia, unos textos antiquísimos, que son la norma de ortodoxia del hinduismo. Bueno, el Upanishad, en su libro más importante, no en cualquiera, sino en el Upanishad más importante de todos, yo pongo la cita en el libro, prescribe justamente la posibilidad de que si la mujer no quiere acceder a este rito, que entonces que se le pague, y si no quiere, bueno, que se la obligue físicamente por medio de la fuerza. Y como el budismo se embebe también el hinduismo, también toman esta praxis. Bueno, la última parte es la negación tibetana del prójimo, donde toco tres temas: el relativismo moral tibetano, la tiranía tibetana y el totalitarismo tibetano. Y con esto termino. ¿Por qué relativismo moral? Porque el budismo tiene dos morales, como proponía Nietzsche: la moral de la masa, de los fieles, del pueblo, que tiene muchas reglas, hay un reglamentarismo cuasi farisaico. Pero después está la moral de los gurúes están más allá del bien y del mal, como dice el libro Nietzsche. El gurú no tiene ninguna norma, hace lo que le parece. Yo recuerdo hablando con monjes tibetanos, con un monje tibetano en el Himalaya, en nuestra zona de misión. Y escúchame, y si yo te adoro a vos, ¿eso está bien o está mal? Bueno, si lo haces con buena intención, está bien, me dice. Y si yo mato a este niño, mira, acá hay poco trabajo, así que si este niño crece, probablemente no consiga trabajo, así que lo mato ahora para ahorrar el sufrimiento, por compasión. Bueno, si lo haces con una recta intención, está bien. Bien. Que para el gurú tibetano no hay una moral fija. Él es la norma de la moral, es el protagonismo. Y después, otro punto es el de la tiranía tibetana. Acá simplemente estudio, principalmente siguiendo a Ettinger y a los Röntgen, autores alemanes, cómo era la situación del Tíbet antes de la llegada del comunismo chino. Muchos occidentales reclaman, yo cuando tenía 18 años lo hice también, por la libertad del Tíbet, pero bueno, ¿cómo era la vida del Tíbet antes de la llegada del comunismo? El comunismo que es intrínsecamente perverso. Pero ¿cómo era la vida del Tíbet antes de la llegada del comunismo? Bueno, era terrible, aún peor que con el comunismo, imagínense. Bien, esto lo desarrollo en un capítulo titulado Tiranía tibetana y termina con la parte dedicada al totalitarismo tibetano, donde, bueno, trato temas conexos. Esto es todo. Esperamos que este libro coopere a la conversión de los budistas a la fe católica, que es la única verdadera. Esperamos que coopere a la extirpación del yoga, a la extirpación de los mandalas, del suelo español y aún de todo el suelo, europeo. Esperamos que este libro coopere a extirpar las falsas religiones en el occidente, ya que nuestro Señor Jesucristo vuelva a ser entronizado en España y en todo el mundo como lo que es, el Rey de Reyes. ¡Viva Cristo Rey! El profesor Alberto me pidió hacer un inciso en el yoga. Entonces, ya después de todo lo que hemos escuchado, voy a decir 20 segundos y le vamos a dejar al doctor Alberto por si quiere hacer un cierre o hacer algún pequeño comentario que le parezca apropiado, porque ya nos hemos ido muchísimo de tiempo, no estaba previsto. Entonces, como comprendéis, si la gnosis gobierna o algún político puede ser masón, comprenderéis que, claro, lo que no es real no se puede amar. Nadie puede amar lo que no existe. Y luego, además, Hiranyaviv parece ser que sería este Espíritu Santo, ¿no? Este fuego. Pues entonces, ellos, mirando el fuego, lo miran como como león en el Pozo de los Leones, como que son inmunes a él, ¿no? Que podrían escapar. Y luego, simplemente comentar el tema del yoga. Cuando una persona hace yoga, como dice el padre en el libro, cuando dice Om, el Om es la invitación a los demonios para que entren y tomen posesión. Solo el hecho de mencionar eso es, pues, totalmente trascendente. O sea, no deja a nadie indiferente practicar yoga. No sé si el doctor Alberto Nacena quiere decir algo o comentar algo que le parezca apropiado. Bueno, yo solo quiero terminar dando las gracias al padre Federico por esta obra, porque creo que desde luego requiere valor. Esto es enfrentarse contra la corrección política, absolutamente, no solo ya por lo que tiene de sectaria esta corrección política, que en el fondo, hace poco hablaba de ella, para la CDP, para el centro de Valladolid. La corrección política es una mordaza que nos han puesto para que precisamente cosas tan graves como lo que describe el padre aquí aparezcan como normales, no solo normales, sino modelos de comportamiento. Es cierto que el budismo, él se ha centrado en el tibetano, acaba diciendo que claro que puede tener, según se mire, aspectos positivos, cuidado, porque pasa lo mismo que con los rituales masónicos. Como es simbólico, pues están tomando, incluso es una contra iglesia, como decía antes, ¿no? Están tomando en las formas un mensaje que, si bien parece que podemos entender, captar e incluso reverenciar, lo que quiere transmitir es precisamente lo contrario. Hay que ver cómo acaba eso. ¿Qué hay detrás de eso? Y efectivamente, voy a acabar como empecé, diciendo que a partir del siglo XIX, mucho más en el XX, en la segunda mitad especialmente, la difusión que ha tenido el budismo, que es sectario, por supuesto, han sido las sectas quienes lo han divulgado, es un arma arrojadiza. Esa difusión lo que ha servido es como un arma arrojadiza para descristianizar a la sociedad occidental, porque estas prácticas, por supuesto, aquí pues no se cometen estos crímenes, o por lo menos no de una forma visible, ¿no? No digo que no haya algún episodio aislado. No es el Tíbet anterior al comunismo, pero desde luego esta ideología que va contra la esencia del hombre, porque va contra la esencia de Dios, contra los atributos de Dios y desde luego contra su criatura más digna, la única hecha imagen y semejanza de él, que es el hombre. Esto va contra el hombre. Es decir, todas estas prácticas que nos ha descrito, y además es curioso esa dualidad incoherente, en el sentido de que una religión que no cree en Dios sí que cree y llama a los demonios. Luego, esto que claro se desconoce, insisto que es importante que en Occidente se tome conciencia de lo que se está haciendo, cuando a través de rituales, prácticas, meditación trascendental, lo que se quiera, no hemos hablado del Reiki, que esa es otra historia, en fin, se pueden llegar a situaciones verdaderamente graves. En lo personal, en una familia puede hacer un daño enorme. El padre nos decía cómo invitan al demonio, a los demonios, a entrar en su casa y luego hay que exorcizarla, porque eso ya ha quedado ahí. Y claro, esta tarde hablaba yo con alguien diciéndole, precisamente, esta persona creía que el budismo era algo vacío, inocuo, pero vacío, pero que no hacía daño, ni quitaba ni ponía nada. Y hablando de estos rituales, como es el yoga, por ejemplo, el que no saben, la gente que lo practica en Europa, por ejemplo, en América, qué es lo que está pasando ahí, qué están haciendo, qué origen tiene esto. Yo pongo el ejemplo de la Ouija. La Ouija es un jueguecito, que incluso desde muy jóvenes algunos practican, sin tener la menor idea de lo que están haciendo, es meter en el demonio en su casa. Y de ahí vienen problemas grandísimos. La primera vez que esto se dio a conocer fue en la película del Exorcista, si no recuerdo mal, porque precisamente, no sé si aparece en la película, yo creo que no, pero en la historia verdadera de ese chico, que no era una niña, sí que había practicado la Ouija. Y en muchos casos parecidos ha habido una práctica de la Ouija en esa persona, en ese grupo, ¿no? O sea que, sin darnos cuenta, yo creo que lo que resumiría el libro, la obra y todo lo que el padre nos ha contado aquí, estamos abriendo puertas a lo desconocido de forma totalmente inconsciente muchas veces, creyendo que es una moda que nos puede ayudar o por lo menos entretener, y no nos damos cuenta de que estamos abriendo la puerta a estos demonios que aparecen en la portada. Así que esta es una llamada de atención, de alerta, precisamente a nosotros, que también, como decía el padre, somos depositarios, los católicos se entienden en este momento, ¿no?, de algo que es sagrado, que no podemos mercadear con ello, ni quitar ni poner nada. Es un depósito sagrado que solo podemos transmitir. Ellos especialmente, los sacerdotes, y no digamos los misioneros, tienen que transmitir el depósito sagrado. Pero nosotros, los seglares, tenemos que hacer lo mismo. Porque al fin y al cabo, en nuestra casa, cuando nos casamos, ¿qué nos dijo el padre Albendea que nos casaba? La paz del sacerdote al sacerdote del hogar. Me constituyó ahí mismo, el sacerdote del hogar. Cosa que no se me ha olvidado nunca, llevamos casados más de 30 años. Pero me impactó muchísimo el tomar conciencia de que, a partir de ahí, yo tenía que ocuparme como prioridad de transmitir la fe que había recibido en mi casa, a mis hijos. Bueno, pues también nosotros no creemos que esto es cosa nada más que de los curas, que se ocupen ellos de transmitirlo. No, no, todos, cada uno de nosotros tenemos que transmitirlo. Y el depósito sagrado, por supuesto, es incompatible con todo esto. No es que sea incompatible, es que esto pone en peligro ese depósito sagrado. Y además lo hace de la manera típicamente diabólica, engañosa, ¿no? Te lo venden como un bien, algo divertido o incluso muy sano, que vas a practicar, que te va a relajar, que te va a hacer movilizar músculos y tendones sin que tú hagas grandes esfuerzos, por ejemplo, ¿no?, en el caso del yoga, lo hablábamos el otro día, y detrás de eso se encierra una realidad verdaderamente terrible, demoledora, y que es la ruina del ser humano. Efectivamente, yo no conozco ningún libro en español que trate estos temas, ni con esta profundidad, ni con la crudeza que hay que agradecerle al padre, porque lo cómodo hoy en día es no tocarlo, aunque lo hayas visto en el Tíbet, no tocarlo, porque la corrección política se le puede echar encima en cualquier momento. Es más, a cualquiera que haya estado aquí hoy, o por lo menos en esta mesa, ¿no? Porque hemos tocado algo que no. Podemos blasfemar en Cristo Jesús. No pasaría nada. Ni saldría en prensa siquiera. Y si saldría, en el caso de que saliera, pues sería algo anecdótico. Nadie lo iba a perseguir, por supuesto. Ahora, estos temas sí son sagrados, en cambio. Porque estamos pasando la línea esa de la corrección política. Hemos entrado, como decía el padre, aquí no se trata, no he venido a demoler una religión. Lo que estoy es avisando de lo que hay detrás de ella. Y concretamente se ha centrado en un tipo de budismo que es el tibetano. El otro, por supuesto, es tan gnóstico y panteísta como el tibetano. Eso lo tienen en común, hasta el mejor. Bueno, pues sepámoslo. Yo termino ya definitivamente con la oración que compuso San Francisco Javier, que precisamente se fue a misionar a lugares donde no, ahí sí que no había pisado un occidental jamás. Sí, sí. Y no se desanimó en ningún momento, ¿no? Y le habla a Dios Padre, diciéndole que tenga en cuenta, acordaos de vuestro Hijo Jesucristo, que derramando tan liberalmente su sangre, padeció por ellos, por los infieles. No permitáis que sea menospreciado de ellos por más tiempo. Antes aplacado con los ruegos y oraciones de vuestros escogidos los santos y de la Iglesia, esposa benditísima de vuestro mismo Hijo, haced que ellos conozcan también al que enviasteis, Jesucristo, que es salud, vida y resurrección nuestra, por el cual somos libres y nos salvamos. La oración del misionero. Amén. Amén. Amén. Que yo creo que es lo que me ha venido a la cabeza al final, ¿no? Por cierto, bueno, el libro, por supuesto, está a la venta. Me han dicho antes que se puede comprar arriba. Aviso también que todo lo que se recaude de este libro nos sirve para beneficio de las misiones. En las misiones vivimos literalmente de limosna. Así que, bueno, gracias a todos los alumnos que hubo en la Ateneo San Elías, pudimos financiar la misión hasta, bueno, hasta ahora, y nos quedan para unos meses más, creo que en marzo se acaba el dinero. Así que bueno, sepan que todo lo recaudado en este libro sirve para beneficio de la misión de infieles. Quiero agradecer una vez más al doctor Alberto Bárcena por su prestigiosísima presencia. Y al padre Jesús Sánchez por su también prestigiosísima presencia.